Hombres de ciencia han aplicado electrodos al centro del placer en el cerebro de una rata. La rata oprimió una palanca 48.000 veces en un día completo para recibir el choque eléctrico que le parecía placentero, escogiendo el estimulador en vez de disfrutar de agua, alimentos o actividades sexuales.